mañana la conocí frente al pico helado y limandaro. Una mañana la conocí frente al pico helado y limandaro. Era una linda americanita, llevando verde de lindo piel. Ella no sabía hablar español, ni yo tampoco sé hablar inglés. Una mañana la conocí frente al pico helado y limandaro. Una mañana la conocí frente al pico helado y limandaro. Yo le dije cositas lindas, ella me dice what do you say? Si te quieres casar conmigo y me contesta I don't stand for you. Una mañana la conocí frente al pico helado Kilimanjaro, y en aquel valle Kilimanjaro una mañana me dio su amor y bailamos así. La pachanga, la pachanga, la pachanga, la pachanga. La pachanga, la pachanga, la pachanga.